andan. Por allí también hay más gente. Vengan todos acá. A ver quién habla. Estos dominan el micrófono. Yo me llamo Mateo Aldave. Mateo Aldave. Helmut Miller. Mauro Ferreira. Y Alfonsina Maya. Muy bien. ¿Quién cuenta? A ver. Bueno, los niños de sexto año del Colegio San Javier los queríamos invitar a una plaza de comida que se va a hacer este domingo 24 a las 11 del mediodía. Se va a vender pollo, cordero deshuesado, va a haber postre, va a haber una cantina aparte por si quieren comer un pancho o un refresco, y va a haber un espectáculo de teatro y danza que van a hacer por los niños del colegio. Y dejá ahora que habla otro. A ver, Helmut. Estamos haciendo esto a beneficio de que la clase pueda viajar a un viaje hasta la provincia de Córdoba, en Argentina, que se nos presentó la oportunidad para ir a un torneo de fútbol allá. Que es el número 19, va a ser realizado en el Colegio Sagrada Familia, que es un colegio muy importante para Córdoba Capital. Y gracias por dejarnos dar la invitación, y los esperamos. Bueno, repetimos, el domingo al mediodía, el lugar físico es en el colegio, en la primaria. ¿A qué hora va a estar todo pronto? A las 11. 11 de la mañana, vení, acércate. 11 de la mañana comienza el espectáculo de teatro y danza. Bueno, y la invitación es para todo el mundo. Y que junten bastante plata y se vayan a pasear, ¿eh? Bueno, suerte, muchas gracias por la visita, ¿eh? Adelante.